Kevdelsis Producción presenta El Evangelio de los Egipcios. Autor. Voz, narración y producción. Kevdelsis Producción. Ayúdanos suscribiéndote al canal y dando me gusta y comentando y compartiendo. De los libros prohibidos de la Biblia, ya que nos ayudas mucho. El libro sagrado de los egipcios sobre el gran espíritu invisible, el Padre cuyo nombre no puede ser pronunciado, el que surgió de las alturas de la perfección, la luz de la luz de los eones de luz, la luz del silencio de la providencia y el Padre del silencio, la luz de la palabra y la verdad, la luz de las incorrupciones, la luz infinita, el resplandor de los eones de luz del Padre irrevelable, sin marca, eterno, improclamable, el león de los eones, autogenes, autoengendrado, autoproductor, ajeno, el león realmente verdadero. Tres poderes emanaron de él, el Padre, la Madre y el Hijo, del silencio viviente, emanado del Padre incorruptible. Estos emanaron del silencio del Padre desconocido, y de ese lugar surgió Domedón Doxomedón, el león de los eones y la luz de cada uno de sus poderes. Y así, el Hijo surgió en cuarto lugar, la Madre en quinto, el Padre en sexto. Él fue, pero desconocido. Es Él quien permanece inédito entre todos los poderes, las glorias y las incorrupciones. De ese lugar salieron los tres poderes, las tres ogdoadas que el Padre hace brotar en silencio con su providencia, de su seno, es decir, el Padre, la Madre y el Hijo. La primera ogdoada, por causa de la cual nació el Hijo tres veces varón, que es el pensamiento, y la palabra, y la incorrupción, y la vida eterna, la voluntad, la mente y la presciencia, el Padre andrógino. El segundo poder ogdoada, la Madre, la virginal Barbelón, Epitithios, Ay, Memeneaimen, que preside el cielo, Carb, el poder ininterpretable, la Madre inefable. Ella se originó de sí misma. Surgió. Estuvo de acuerdo con el Padre del silencio silencioso. El tercer poder de la ogdoada, el Hijo del silencio silencioso, y la corona del silencio silencioso, y la gloria del Padre, y la virtud de la Madre, Él saca del seno los siete poderes de la gran luz de las siete voces, y la palabra es su culminación. Estos son los tres poderes, las tres ogdoadas, que el Padre, por su providencia, sacó de su seno. Los sacó en ese lugar. Surgió Domedón Doxomedón, el león de los eones, y el trono que reside en él, y los poderes que lo rodean, las glorias y las incorrupciones. El Padre de la gran luz que surgió del silencio, Él es el gran Doxomedón Eón, en el que reposa el Hijo tres veces varón, y en Él se estableció el trono de su gloria, este en el que está inscrito su nombre irrevelable, en la tabla. Uno es la palabra, el Padre de la luz de todo, aquel que surgió del silencio, mientras reposa en el silencio, aquel cuyo nombre está en un símbolo invisible. Surgió un misterio oculto e invisible. Tia... las siete vocales, 22 veces cada una. Y de esta manera, los tres poderes alabaron al gran espíritu invisible, innombrable, virginal e inconvocable, y a su virgen masculina. Pidieron un poder. Un silencio de silencio viviente surgió, a saber, glorias e incorrupciones en los eones, eones, miríadas añadidas, los tres varones, la descendencia masculina, las razas masculinas. Cuarto 55, 5-7 añade. Las glorias del Padre, las glorias del gran Cristo, y la descendencia masculina, las razas, llenaron el gran Doxomedón Eón con el poder de la palabra de todo el pleroma. Entonces, el Hijo tres veces varón del gran Cristo, a quien el gran Espíritu invisible había ungido, aquel cuyo poder se llamaba Ainón, alabó al gran Espíritu invisible y a su Virgen Joel, y al silencio del silencio silencioso, y a la grandeza que, inefable, inefable, incontestable e ininterpretable, el primero que ha surgido y quien es improclamable. Lo cual es maravilloso, inefable, aquel que posee todas las grandezas del silencio en ese lugar. El Hijo, tres veces varón, alabó y pidió poder al gran Espíritu invisible y virginal. Entonces apareció en aquel lugar. ¿Quién? ¿Quién ve glorias, tesoros en un, misterios invisibles, del silencio? ¿Quién es el Virgen masculino, Yuel? Entonces apareció el Hijo del Niño, Esefec, y así quedó completado, es decir, el Padre, la Madre, el Hijo, los cinco sellos, el poder inconquistable que es el gran Cristo de todos los incorruptibles. Sos, una línea irrecuperable. Santo, el fin, el incorruptible. Y son poderes, glorias e incorrupciones. Surgieron cinco líneas irrecuperables. Este trajo alabanza al misterio irrevelable, oculto, lo oculto. Cuatro líneas irrecuperables. Él en los, y los eones, tronos, y cada uno. Miríadas de poderes incontables los rodean, glorias e incorrupciones, y ellos, del Padre, y de la Madre, y del Hijo, y todo el pleroma, que mencioné antes, y los cinco sellos, y el misterio de los misterios. Aparecieron tres líneas irrecuperables, que preside, y los eones de realmente verdaderamente, y él, cuatro líneas irrecuperables, y los eones verdaderamente eternos. Entonces la providencia surgió del silencio, y del silencio viviente del Espíritu, y de la palabra del Padre, y de una luz. Ella, los cinco sellos que el Padre sacó de su seno, y ella pasó por todos los eones que mencioné antes, y ella estableció tronos de gloria, y miríadas de ángeles sin número que los rodeaban, poderes y glorias incorruptibles, que cantan y dan gloria, todos dando alabanzas con una sola voz, con un solo acuerdo, con una voz nunca silenciosa, al Padre, y a la Madre, y al Hijo, y todos los pleromas que mencioné antes, que es el gran Cristo, que es del silencio, que es el niño incorruptible, Telmael, Telmacael, Eli, Eli Machar, Machar Set, el poder que realmente vive, y el Virgen masculino que está con él, Yuel, y Esefec, el portador de la gloria, el Hijo del Niño, y la corona de su gloria, de los cinco sellos, el pleroma que mencioné antes. Allí surgió la gran palabra viviente autoengendrada, el Dios verdadero, la Fisis no nacida, aquel cuyo nombre diré, diciendo, Aya, Taotost, que es el Hijo del Gran Cristo, que es el Hijo del Silencio inefable, que surgió del Gran Espíritu invisible e incorruptible. El Hijo del Silencio, y del silencio apareció, una línea irrecuperable, invisible, hombre, y los tesoros de su gloria. Entonces apareció en lo revelado, y estableció los cuatro eones. Con una palabra los estableció, trajo la alabanza al gran Espíritu invisible, virginal, el silencio del Padre, en un silencio del silencio vivo del silencio, el lugar donde el hombre reposa, dos líneas irrecuperables. Entonces surgió de ese lugar la nube de la gran luz, el poder viviente, la madre de los santos, incorruptibles, el gran poder, Mirotoe. Y ella dio a luz a aquel cuyo nombre nombro, diciendo tres veces, Ien, Ien, Ea, Ea, Ea, pues este, Adamas, es una luz que irradia de la luz, es el ojo de la luz, pues este es el primer hombre, aquel por quien y para quien todo llegó a existir, y sin quien nada llegó a existir. El Padre incognoscible e incomprensible surgió. Bajó de lo alto para suplir la deficiencia. Entonces, el gran Logos, el divino autogenes, y el hombre incorruptible, Adamas, se fusionaron. Surgió un Logos del hombre. Sin embargo, el hombre surgió mediante una palabra. Él alabó al grande, invisible, incomprensible, espíritu virginal, y al varón virgen, y al niño, tres veces varón, y al varón, virgen Yuel, y a Esefech, el poseedor de la gloria, el hijo del niño y la corona de su gloria, y al gran Doxomedon Aeon, y a los tronos que están en él, y a los poderes que lo rodean, a las glorias y a las incorrupciones, y a todo su pleroma que mencioné antes, y a la tierra etérea, la receptora de Dios, donde los hombres santos de la gran luz reciben forma, los hombres del Padre del silencio silencioso, viviente, el Padre y a todo su pleroma, como mencioné antes. El gran Logos, el divino autogenes y el hombre incorruptible Adamas alabaron y pidieron poder y fuerza eterna para el autogenes, para la culminación de los cuatro eones, a fin de que, a través de ellos, aparecieran la gloria y el poder del Padre invisible de los hombres santos, de la gran luz que vendrá al mundo, que es la imagen de la noche. El hombre incorruptible, Adamas, les pidió un hijo de sí mismo, para que él, el hijo, se convirtiera en padre de la raza inamovible e incorruptible, para que, a través de ella, la raza, aparecieran el silencio y la voz, y a través de él, el león muerto se levantara, para que se disolviera. Y así surgió desde arriba el poder de la gran luz, la manifestación. Ella dio a luz a las cuatro grandes luces, Harmosel, Oroyael, Davite, Eleled y el gran incorruptible Set, hijo del hombre incorruptible Adamas. Y así, la hebdómada perfecta, que existe en los misterios ocultos, se completó. Cuando recibe la gloria, se convierte en 11 octoadas. Y el Padre asintió con aprobación. Todo el pleroma de las luces estaba complacido. Sus consortes se presentaron para completar la octoada del divino autógenes. La gracia de la primera luz, Harmosel, la percepción de la segunda luz, Oroyael, el entendimiento de la tercera luz, Davite, la prudencia de la cuarta luz, Elelet. Esta es la primera octoada del divino autógenes. Y el Padre asintió con aprobación. Todo el pleroma de las luces estaba complacido. Los ministros aparecieron. El primero, el gran Gamaliel, de la primera gran luz Harmosel, y el gran Gabriel, de la segunda gran luz Oroyael, y el gran Samlo de la gran luz Davite, y el gran Abrasax de la gran luz Elelet. Y los consortes de estos aparecieron por voluntad del beneplácito del Padre, la memoria del grande, el primero, Gamaliel, el amor del grande, el segundo, Gabriel, la paz del tercero, el gran Samlo, la vida eterna del grande, el cuarto, Abrasax. Así se completaron las 5 octoadas, un total de 40, como un poder ininterpretable. Entonces el gran Logos, el autogenes y la palabra del pleroma de las cuatro luces dieron alabanza al gran espíritu invisible, inllamable, virginal y al virgen masculino, y al gran Doxomedon Aeon, y a los tronos que están en ellos, y a los poderes que los rodean, glorias, autoridades, y los poderes, y el Hijo tres veces masculino, y el Virgen masculino Yuel, y Esefesh, el poseedor de la gloria, el Hijo del Hijo, y la corona de su gloria, todo el pleroma, y todas las glorias que están allí, los pleromas infinitos, y los eones innombrables, para que puedan nombrar al Padre el cuarto, con la raza incorruptible, y para que puedan llamar a la semilla del Padre, la semilla del gran Sed. Entonces, todo se estremeció, y el temblor se apoderó de los incorruptibles. Entonces, los tres hijos varones surgieron de lo alto, descendiendo hacia los no nacidos, los autoengendrados, y los engendrados en lo engendrado. Surgió la grandeza, toda la grandeza del gran Cristo. Él estableció tronos de gloria, miríadas sin número, en los cuatro eones que los rodeaban, miríadas sin número, poderes, glorias e incorrupciones, y surgieron de esta manera. Y la iglesia incorruptible y espiritual creció en las cuatro luces del gran autógenes viviente, el Dios de la verdad, alabando, cantando y glorificando a una sola voz, unánimemente, con una boca incesante, al Padre, a la Madre, al Hijo y a todo su pleroma, tal como mencioné antes. Los 5 sellos que poseen las miríadas, y quienes gobiernan los eones, y quienes portan la gloria de los líderes, recibieron el mandato de revelar a quienes son dignos. Amén. Entonces el gran Set, hijo del hombre incorruptible Adán, alabó al gran Espíritu invisible, innombrable e inllamable, virginal, y al Hijo tres veces varón, y al Hijo Virgen Yuel, y a Esefec, el poseedor de la gloria y de la corona de su gloria, el Hijo del Hijo, y a los grandes, Doxomedón, Aeones, y al Pleroma, que mencioné antes, y pidió su descendencia. Entonces surgió de ese lugar el gran poder de la gran luz Plesitea, la madre de los ángeles, la madre de las luces, la madre gloriosa, la virgen de los cuatro pechos, trayendo el fruto de Gomorra, como la primavera, y Sodoma, que es el fruto de la primavera de Gomorra que está en ella. Ella surgió a través del gran Set. Entonces el gran Set se regocijó por el don que le había concedido la niña incorruptible. Tomó su semilla de la virgen de los cuatro pechos y la depositó en él en el cuarto eón, o en los cuatro eones, en la tercera gran luz, David. Después de 5000 años, la gran luz Elelet pronunció: que alguien reine sobre el caos y el Hades. Y apareció una nube cuyo nombre es la Ílica Sofía. Contempló las partes del caos. Su rostro era como, en su forma, sangre. Y el gran ángel Gamaliel habló al gran Gabriel, ministro de la gran luz Oroyael. Dijo: que un ángel salga para que reine sobre el caos y el Hades. Entonces la nube, complacida, surgió en las dos mónadas, cada una de las cuales tenía luz. El trono, que ella había colocado en la nube superior. Entonces Sacla, el gran ángel, vio al gran demonio que estaba con él, Nebruel, y juntos se convirtieron en un espíritu engendrador de la tierra. Engendraron ángeles asistentes. Sacla le dijo al gran demonio Nebruel: que los 12 eones surjan en los eones, mundos. El gran ángel Sacla dijo por voluntad de los autógenos: habrá del número 7. Y dijo a los grandes ángeles: vayan y que cada uno de ustedes reine sobre su mundo. Cada uno de estos 12 ángeles salió. El primer ángel es Atot. Es aquel a quien las grandes generaciones de hombres llaman. El segundo es Harmas, quien es el ojo del fuego. El tercero es Galila. El cuarto es Yobel. El quinto es Adonaios, quien es llamado Sabaoth. El sexto es Caín, a quien las grandes generaciones de hombres llaman el sol. El séptimo es Abel. El octavo, Aquiresina. El noveno, Yubel. El décimo es Armupiael. El undécimo es Archir Adonin. El duodécimo es Belias. Estos son quienes presiden el Hades y el caos. Y después de la fundación del mundo, Sacla dijo a sus ángeles: yo soy un dios celoso, y aparte de mí nada ha existido, ya que confiaba en su naturaleza. Entonces se oyó una voz desde lo alto que decía: el hombre existe, y el hijo del hombre. Gracias al descenso de la imagen de arriba, que es como su voz en la altura de la imagen que ha mirado hacia afuera, a través de la mirada de la imagen de arriba, se formó la primera criatura. Debido a esto, Metanoia surgió, recibió su plenitud y su poder por la voluntad del Padre y su aprobación, con la cual aprobó la gran, incorruptible e inamovible raza de los grandes y poderosos hombres del gran Set, para sembrarla en los eones que habían surgido, para que a través de ella, Metanoia, la deficiencia pudiera ser suplida, pues ella había venido de arriba, descendiendo al mundo, que es la imagen de la noche. Cuando llegó, oró por el arrepentimiento, tanto de la descendencia del archón de este eón, como de las autoridades que habían surgido de él, esa descendencia contaminada del Dios engendrador de demonios que será destruida, y la descendencia de Adán y el gran Set, que es como el sol. Entonces el gran ángel Hormos vino a preparar, a través de las vírgenes, de la siembra corrupta de este eón, en un vaso santo engendrado por el Logos, a través del Espíritu Santo, la semilla del gran Set. Entonces el gran Set vino y trajo su semilla, y fue sembrada en los eones que habían brotado, siendo su número tan grande como el de Sodoma. Algunos dicen que Sodoma es el lugar de pastoreo del gran Set, que es Gomorra, pero otros dicen que el gran Set tomó su planta de Gomorra y la plantó en un segundo lugar, al que le dio el nombre de Sodoma. Esta es la raza que surgió de Edocla, pues ella dio a luz, mediante la palabra, a la verdad y la justicia, el origen de la semilla de la vida eterna, que está con aquellos que perseverarán, gracias al conocimiento de su emanación. Esta es la gran raza incorruptible que ha surgido al mundo a través de tres mundos. Y el diluvio vino como ejemplo, para la consumación de León. Pero será enviado al mundo a causa de esta raza. Una conflagración vendrá sobre la tierra. Y la gracia estará con los que pertenecen a la raza, a través de los profetas y los guardianes que protegen la vida de la raza. Debido a esta raza, habrá hambrunas y plagas. Pero estas cosas sucederán debido a la gran raza incorruptible. Debido a esta raza, vendrán tentaciones, una falsedad de falsos profetas. Entonces, el gran Set vio la actividad del diablo, y sus muchas apariencias, y sus planes que vendrían sobre su raza incorruptible e inamovible, la de Set, y las persecuciones de sus poderes y sus ángeles, y su error, porque actuaron contra sí mismos. Entonces, el gran Set alabó al gran espíritu virginal e inconvocable, al virgen Barbelón, al hijo tres veces varón, Telmael, Telmael, Heli, Heli Machar, Machar Set, el poder que verdaderamente vive, al virgen Yoel, a Esefec, el portador de la gloria y la corona de su gloria, al gran Doxomedón Aeon, a los tronos que residen en él, a los poderes que los rodean y a todo el pleroma, como mencioné antes, y pidió guardianes para su descendencia. Entonces salieron de los grandes eones 400 ángeles etéreos, acompañados por el gran Aerosiel y el gran Selmechel, para custodiar la gran raza incorruptible, su fruto y a los grandes hombres del gran Set, desde el tiempo y el momento de la verdad y la justicia, hasta la consumación de León y sus arcontes, aquellos a quienes los grandes jueces han condenado a muerte. Entonces, el gran Set fue enviado por las cuatro luces, por la voluntad del autogenes y todo el pleroma, a través del don y el buen placer del gran espíritu invisible, y los cinco sellos y todo el pleroma. Españolel pasó por las tres parusías que mencioné antes, el diluvio y la conflagración, y el juicio de los arcontes y los poderes y las autoridades para salvar a aquella, la raza, que se extravió a través de la reconciliación del mundo, y el bautismo a través de un cuerpo engendrado por el Logos que el gran Set preparó para sí mismo secretamente a través de la Virgen, para que los santos puedan ser engendrados por el Espíritu Santo, a través de símbolos invisibles y secretos, a través de una reconciliación del mundo con el mundo, a través de la renuncia al mundo y al Dios de los 13 eones y, a través de las convocaciones de los santos y los inefables, y a través de el seno incorruptible, y a través de la gran luz del Padre que preexistió con su providencia y estableció a través de ella el santo bautismo que sobrepasa el cielo, a través del incorruptible, engendrado por el Logos, incluso Jesús el viviente, incluso aquel de quien el gran Set se ha revestido. Y a través de él, clavó los poderes de los 13 eones y estableció a quienes son traídos y llevados. Los armó con la armadura del conocimiento de esta verdad, con un poder inconquistable de incorruptibilidad. Se les apareció el gran asistente Jeseus, Masareus, Jesedequeus, el agua viva, y los grandes líderes, James el Grande, y Theopemptos, e Isahuel, y los que presiden el manantial de la verdad, Miqueus y Michar, y Mnesinous, y el que preside el bautismo de los vivos, y los purificadores, y Sesengenfaranges, y los que presiden las puertas de las aguas, Micheus y Michar, y los que presiden la montaña, Seldao y Elainos, y los receptores de la gran raza, los hombres incorruptibles y poderosos del gran Set, los ministros de las cuatro luces, el gran Gamaliel, el gran Gabriel, el gran Samblo y el gran Abrasax, y los que presiden el sol, su salida, Olses, Egipneus y Jeurumayus, y los que presiden la entrada al descanso de la vida eterna, los gobernantes Mixanter y Michanor, y los que guardan las almas de los elegidos, Akramas y Estremsuchos, y el gran poder Heli Heli Machar Machar Set, y el gran invisible, inllamable, innombrable, espíritu virginal, y el silencio, y la primera, gran luz Harmosel, el lugar del viviente Autogenes, el Dios de la verdad, y el que está con él, el hombre incorruptible Adamas, el segundo, Oro y a él, el lugar del gran Seth, y Jesús, que posee la vida, y que vino y crucificó lo que está en la ley, el tercero, Davide, el lugar de los hijos del gran Seth, el cuarto, el Elet, el lugar donde descansan las almas de los hijos, el quinto, Joel, que preside sobre el nombre de aquel a quien se le concederá bautizar con el santo bautismo que supera el cielo, el incorruptible. Pero de ahora en adelante, mediante el hombre incorruptible, Poimael, y aquellos que son dignos de la invocación, las renuncias a los cinco sellos en el bautismo de primavera, estos conocerán a quienes los reciben tal como se les instruye sobre ellos, y los conocerán, o serán conocidos, por ellos. Estos, de ninguna manera, probarán la muerte. Yo soy yo soy, en verdad, oh Yeseus Masareus, Yesedequeus, oh agua viva, oh hijo del niño, oh nombre glorioso, de verdad, Aion o On, oh, oh eón existente. O, U, O, A, de verdad, Ei, A, O, O, existente que ve los eones, de verdad, A, E, U, O, ¿quién es eternamente eterno? De verdad, Aie, Ayo, en el corazón, ¿quién existe? U, Aei, Eis, Aei, Ei, O, Ei, Ei, Os, Ei, O, hijo para siempre, eres lo que eres, eres quien eres. Este gran nombre tuyo está sobre mí, oh perfecto engendrado por ti mismo, que no estás fuera de mí. Te veo, oh tú, visible para todos. Pues ¿quién podrá comprenderte en otra lengua? Ahora que te he conocido, me he fusionado con lo inmutable. Me he armado con una armadura de luz. Me he convertido en luz. Porque la madre estaba en ese lugar debido a la espléndida belleza de la gracia. Por lo tanto, extendí mis manos mientras estaban juntas. Fui formado en el círculo de las riquezas de la luz que está en mi seno, que da forma a los muchos engendrados en la luz a la que ninguna queja llega. Declararé tu gloria con verdad, porque te he comprendido. Sou y es y de a ello ois. Oh eón, eón, oh Dios del silencio. Te honro por completo. Eres mi lugar de descanso, oh hijo es oe. El sin forma que existes en lo sin forma, que existes elevando al hombre en quien me purificarás para tu vida, según tu nombre imperecedero. Por lo tanto, el incienso de la vida está en mí. Lo mezclé con agua, siguiendo el ejemplo de todos los arcontes, para vivir contigo en la paz de los santos, tú, que existes verdaderamente para siempre. Este es el libro que escribió el gran Set, y que colocó en altas montañas donde el sol no ha salido, ni es posible que lo haga. Y desde los días de los profetas, los apóstoles y los predicadores, el nombre no ha llegado a sus corazones, ni es posible que lo haga, y sus oídos no lo han escuchado. El gran Set escribió este libro con letras durante 130 años. Lo depositó en la montaña llamada Characio, para que, al final de los tiempos y las eras, por voluntad del divino Autogenes y de todo el pleroma, mediante el don del amor paternal, indescriptible e impensable, emergiera y revelara a esta raza incorruptible y santa del gran Salvador, y a quienes conviven con ellos en amor, y al gran Espíritu Eterno, invisible, y a su Hijo Unigénito, y a la Luz Eterna, y a su gran consorte incorruptible, y a la incorruptible Sofía, y al Barbelón, y a todo el pleroma en la eternidad. Amén. el Evangelio de los egipcios, el libro sagrado, secreto y escrito por Dios, que la gracia, el entendimiento, la percepción y la prudencia estén con quien lo ha escrito, Eugnostos, el amado, en el espíritu, en la carne, mi nombre es Gongesos, y mis compañeros, luces en la incorruptibilidad. Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador, Ichthus, escrito por Dios está en el libro sagrado del Gran Espíritu Invisible. Amén. El libro sagrado del Gran Espíritu Invisible. Amén. Amén. Fin. El Evangelio de los Egipcios. Autor. Voz, narración y producción. Kevdelsis Producción. Gracias por llegar hasta aquí. Seguimos con la saga de los apócrifos. Que la magia de los libros jamás se pierda.